CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Órale, sean ustedes muy bienvenidos a la 633ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre! Desde la 9 María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah, hola caóticos amigos de la Tierra! ¿Listos y preparados para hacer la amistad en estos momentos? Sí, muy sí. Bien, ahí estamos, toda la tripulación de la María de Tijuana lista para emprender este camino, este viaje hacia ningún lugar determinado, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico y sí, flexibiliza los límites de la imaginación. Él es el también capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Sí, hay, muy bien, marineros escoceses, hay que apoyar a los amigos cuando no están pasando por un momento, o están pasando por un momento ecléptico, que en realidad le está durando toda la vida el capitán, así que ya casi estamos acostumbrados, ¿verdad, capitán? No hay alegría que dure mil años, ni tampoco alguien que la pueda aguantar, así que está bien, ¿no? Pero tampoco tanta contra. Señoras y señores, presentamos ahora a la hermosísima productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. ¡Sí que sí! Menea las caderas, Muda, para el público que lo pide enfervorizado. Dice, esto es radio, que menee las caderas. Sí, que menee. Sí, la está meneando en estos momentos. Ay, cuidado, saca las caderas. La gente agradecida. Cuidado porque, claro, empiezan las turbulencias aquí. Claro, sí. Hay grandes hoyos de agujeros de pozos de aire y esas mierdas, sí, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, presentamos. Es que estamos volando bastante bajo en el día de hoy. Sí, es verdad, capitán, puede levantar. Decía, ¿cómo que pozos de aire y esas cosas? Sí, levante un poco, capitán. Estamos demasiado cerca, casi podemos sentir el olor de la tierra, que es olor a pólvora. Damas y caballeros, presentamos ahora al más selecto de los técnicos egresados, sí, de la Universidad de Micos Anónimos. Él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Ya fundó su propia universidad y a estas alturas, si no puedes con ellos, uno. ¿Ah, ya tiene alumnos? No tiene ningún alumno. Porque los echa, los bota, le dice, no, váyanse. Ah, Mico, pero así no va a ningún lado. No quiero enseñarles nada. Ah, ¿quién va, no? Se guardan sus secretos. ¿Quién va? Es verdad, Mico. Cuando se pone filosófico el Mico, sí, es sí, como sí, que ya estamos perdidos. Damas y caballeros, saltando porque el piso quema. Corre, corre hacia la frontera. ¡Ah, esquivando soles y lunas, oyendo el aullido del coyote traicionero! Abramos la mente para un nuevo paisaje, poniendo el cuerpo en cada intento, saltando que el piso quema y guardando solo recuerdos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, cabalgantes del espacio, sí soy yo, su pinche Al Caponi. ¡Ah, hola, Al Caponi! Al Caponi ha regresado en Monterrey a de sus vacaciones. De sus vacaciones, sí, dice, ya he vuelto a Monterrey. Hola, ¿cómo te ha ido, Al Caponi? La tierra del cabrito y las cabronas. Dice, pirata, sé qué tal, ves, es un poco tarde, si es que es tarde, Al Caponi. Sí, ya no vengas, pues, mamadas son mamadas, Al Caponi, así que no vengas tarde. Dice, pero de todo corazón, felicidades y deseándoles larga vida y esas cosas. Bueno, Muda, cuídate, hermosura del señor. Y dice, pues, últimamente, felicidades a todos los cabrones. Arriba en Micotlán, culeros. Postdata Charlie, refiriéndose a Charlie Corky, sí, sí, uno de los primeros miembros también, junto con Al Capone y miembros fundadores de Micotlán. Dice, conéctate para ponerme al corriente de los programas. Atentamente, tu camarada Alca. Oh, nosotros pensamos que el Alca había fracasado, pero el Alca, bueno, al menos Al Capone está no, muy no, bien. No, jamás fracasan esas cosas. Jamás, ¿no? Bueno, nada, y te tienes que poner al corriente. Entonces Charlie le dice, sí, bueno, fíjate que el show estuvo bien culero, no trató demasiado los programas que te perdiste, no se habló de ni madres y esas cosas. Entonces sí, el capitán dice, ah, oh, bueno, muy bien, está bien. Sigue todo igual. Y ahí va. Saludos a toda la tripulación de la nave. Hoy parece el día de los retornos. ¡Llega Mr. Piven! ¡Ah, Mr. Piven! Este es hace tiempo. Es hace tiempo que Mr. Piven no pasaba por aquí. Mr. Piven de Monterrey, México. Hace mucho tiempo que no los escuchaba porque tengo un trabajo donde habían restringido el acceso. Pero lo he vuelto a tener acceso, dice. Ah, bingo. Y me dio gusto escucharlos. Déjenme decirles que en este tiempo que no los había escuchado, he redireccionado mis tiempos libres a aprender a tocar la guitarra. Y ah, ya puedo decir que soy un aficionado a tocar. Dice, ojalá que los... No la guitarra, ¿no? No. Toca otras cosas. Pero bueno, sí, le ha servido, ¿no? Sí, sí, sí. Toca... Son técnicas. Son técnicas, son técnicas. Ya, ya tiene las técnicas y las utiliza, sí, para otras cosas. ¿Usted me ha tocado las nalgas? No. No. Le marqué la pentatónica. Exacto. Le dice. Y se retira así como adiós, sabiendo, sí, adiós. Dice, ojalá que en los próximos viajes de turistas al espacio puedan ir a visitarlos. Y dice, para darme una rimón a la muda que siempre aparece en mis, sueños, ella me baila sensualmente y se empieza a insinuar. Luego yo le empiezo a acariciar y exactamente cuando está a punto de quitarse el sostén, me despido. ¿Ustedes qué creen que significa mi sueño? Es un sueño. Sí, esa, sí, muda. Así es, claro, la subida. No sé. Puede que te haya pasado, inclusive, vale, que no sea, claro, un sueño, Mr. Sí, Piven, y que luego de la cruda tú creas que lo hayas soñado. La muda nos odia. Bueno, pues, saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Se despide Mr. Piven, que ha aprendido a tocar la guitarra. Pero nosotros tenemos a alguien que sí sabe tocar la guitarra. ¡Ja, bingo! Que ha estado desde ayer aquí, que lo hemos calmado un, sí, poco, porque ya quería romper todo, ¿verdad? Le hemos dado una chela. Es que es un rebelde. Es un rebelde, sí, sin, sí, duda. Pero bueno, lo invitamos a subir al escenario. Ha venido con una pinche guitarrita que no... Bueno, está bien. Bueno, por no, favor. No, no, pero está bien. Viene a presentar su último hit. Sí, sí. Ustedes saben que hay grandes compañías multinacionales discográficas... Buscando esto. Están buscando esto en estos momentos, así que con ustedes, damas y caballeros, ustedes de Toluca, la capital del chorizo, llega Sid. Esta es una canción dedicada a mi amigo el Mico y dice así. Pinche Mico, ¿por qué no te vas a la mierda? Con tus gritos quisiera yo darte una friega, malparido hijo de puta, ¿dónde volas? Se comunicó desde Toluca, Sid Vicious, nos vemos, hasta la próxima, chao. Mico, estuvo bueno. Pero es contundente, aunque no rima mucho. Pero yo, tú imagina, carajo, Mico. Imagino todas las multitudes. Pinche Mico, claro, ¿por qué bueno, no te vas a la mierda? Tampoco se bueno, puede romper todo. Sí, pero es arte, Mico. Es que generalmente, es generalmente los conciertos de Sid terminan de esta manera, ¿no? Sí, con sí, violencia, sí, gente mismo, bailando fuego, rompiendo cuestiones, cristales y esas cosas. Bueno, Sid, te sacaremos por la puerta trasera de la nave para que, sí, no tenga ningún inconveniente y serás custodiado hasta el rincón del Nevado. ¡Oh! Le hago la nuca. Cuidado que queda así, ¿eh? Ay, Dios mío. Le saluda su buen amigo Cool Hero desde Cancún, Quintana Roo. Ja, hola, Cool Hero. Les escribo para decirles que la pasen chido, no solo durante estas fiestas decembrinas, sino todo el tiempo que les quede de vida volando por nuestras cabezas. Chido, todo el tiempo que queda de vida. No, imagínate. Tiene que venir que momentos de bajón, de mierda. Nos duele el rostro de la sonrisa. Claro, para hacemos que después uno pueda disfrutar sus momentos. Muy bien. De mierda también. Que uno se cree que están buenos. Un aplauso pido a los maravillosos goles para el señor Lagarto, que le agarra un ataque de lucidez pocas veces visto desde que toma sostén de hongos, gracias, medicinales que según él le ha recitado un médico o un chamán. Y recuerden, todo es una mierda. Potosí. Entonces, mierda. Dice, así mismo, en el caso de que se pongan bien pedotes y no estén con ánimos de transmitir por aquello de la jaqueca, no sé si estuviera chido, pero sería toda una experiencia que Jefferson y el amigo Eliomar transmitieron en el programa. Sé que suena apocalíptico, dice, pero es mi humilde opinión. Aprovechando la ocasión, quiero mandarle saludos a todos los desintegrados, a los maridos escoceses, a la Patti, a Campanita, a la Muda. Un abrazo. Patricia, justamente una de las primas de la Muda. Me parece que Cujiro tiene confianza. Sí, sí, sí. Ahí estaba con la Pati, ¿cómo que no? Dice, bueno, un abrazo para Don Lagartija, al igual que para ti, Pirata, sigan adelante, su amigo Cool Hero de Cancún, Quintana Roo. Ahí le mandamos un abrazo a Cool Hero. Y también, llega un mensaje por aquí, que leeré en otra oportunidad. Ajá. Pero parece, señor Lagartija, que alguien se ha acreditado ser su paternidad, justamente, Lagartija Señor. Mi padre. Dice que es su padre. ¡Bah, mierda! Pero, pero él lo dice. No, jodas. No estamos seguros. Está complicado esto. Hola, cabrones, dice el Austral desde Canadá. Ja, hola, Austral. Dice dos cosas rápidas, amigas y amigos, ¿no? Sí, esto, sí, sí. No, mancomunadamente, no, ¿verdad? Dice, ¿cómo me quedan las faldas? El Austral dice, número uno, no fui a la cena de Navidad con el jefe. ¿Se acuerda que tenía eso? Sí, el jefe sí. Lo insistía y lo acosaba. Perfecto. Decía, ven a la cena, ven a la cena, ven a la cena. Y no fue. No fue. Fue a la cena. Sí, fue a la cena. Claro. Él dice, bueno, hoy lunes me pregunto que... Bueno, no es lunes, pero ustedes no, pero tengan importa, en cuenta sí, esto, sí. ¿No? Llegó el lunes luego de la cena, dice. Me preguntó que cuándo llegó mi amigo. ¿Por qué le había inventado un amigo? Dijo, sí. No, llega un chavo de México que es muy amigo mío, se va a sentir incómodo, no sabe el inglés y esas mierdas, ¿verdad? Así que no puedo ir. Dice, y entonces el jefe, luego de la fiesta le preguntó, ¿y tu amigo conmigo, cuándo claro. llegó? ¿Y cuánto se queda? ¿Y por qué? ¿Y cómo es? ¿Y está chingón? Y no le ¿cómo le está pasando aquí en Canadá? No, era todo mentira. No llegó a presionarlo tanto. Dice, por fortuna, no me preguntó a dónde fuimos a esquiar, porque no hubiera sabido qué decirle. Bueno, claro. Bueno, pero... No, nos quedamos esquiando en la habitación. Claro, no teníamos ganas de salir. Chinga su madre. Y número dos, me voy de vacaciones. Voy a visitar a un amigo en Inglaterra. Muchos amigos invisibles. Ah, ¿cómo viaja? En realidad, el cabrón. Sí. Dice, y luego vamos a Barcelona a pasar la Navidad con otro par de mexicanos. Ja. Le dije a mi jefe que mi amigo, el inventado, claro. Dice, se va conmigo el próximo lunes a Inglaterra. Ni modo de dejarlo solo aquí en el pinche pueblo. Claro. Pobre, imagínate, se caga en bolo. En bolo. Sí, se caga de bolo y además en bolo, de todo eso. Sí, se aburre. Imagine que usted inventa un amigo y luego lo traiciona de esa manera y lo deja solo en Canadá. Mira si le da el trabajo tuyo a tu amigo. Claro, inventado. O sea, fuera del sistema de reglamentación real, de las cuestiones más que todo empíricas. Sí, es un amigo, ese amigo puede tocarlo exactamente. Tú lo inventas y encima lo dejas a la deriva. No cuando se uno puede. Se inventa algo, tiene que acompañar el invento, sí, ¿verdad? Sí. Porque eso es por lo sí, que las mentiras cae. Tienen las patas cortas, justamente. Claro. Y las tienen porque uno suele dejar las mentiras a la deriva. La deriva, antes que todo, digo, y la mentira más que la deriva, primero hay que creérsela. Así que si tú te has inventado un amigo, y ahí va lo de viaje contigo. Nuestra empresa les desea a todos sus empleados unas muy felices fiestas y aprovecha para recordarles que aquello que usted ya sabe y que no debería saber fue un accidente. No lo comente con nadie o será desmentido y confinado a la planta de Chernobyl. Gracias. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en la desintegración. Ingresamos en las zonas del programa que está subvencionada justamente por el estado de Ohio y que directamente se llama Cuida tu Hámster, ¿verdad? Sí, sí. Una idea y producción general de nuestro querido amigo Gabriel de Houston, sí, que, sí. que llega aquí y ya se ha cansado inclusive de conducirlo. Sí. Y un día, vale, es madre, un concurso y va conduciendo otra gente. Es un concurso y se hizo claro, otra gente. Hermano. Claro, en Cuida tu Hámster de hoy tenemos la palabra autorizada del tapatío Rascahuele. Ah, ¿qué ¿no? tal, tapatío? Dice el tapatío, hola, ¿cómo están? Soy yo, el tapatío Rascahuele, déjenme decirles que yo también tuve y actualmente tengo hámster. Ah, perfecto, ¿no? Sí, una palabra calificada. Una palabra clave, claro. Dice, lo único que puedo contribuir a su cuidado es no le den de comer carne ni embutidos. Ajá. ¿Eh? Uno de ellos se me murió porque le di un pedazo de jamón y amaneció muerto. Entonces él utilizó esas justamente sí, para hacer esa especie de avance quizás lógico. Murió otra cosa, pero de, no importa. Claro, pero la lógica nos representa lo siguiente: hámster vivo, sí. hámster vivo, hámster come jamón por primera vez en su vida, hámster muerto. ¿Qué nos esto qué quiere decir? Hámster que come jamón, hámster muerto. Sí. Puede que el hámster haya muerto de otra cosa. Deberías probarlo con otro hámster. Habría que flexibilizar un tanto esta lógica, pero claro, habría que probar con otro hámster. Sí, sí, sí. Entonces tiene hámster vivo, hámster le da jamón, hámster muerto, entonces estaremos ya bajo casi una regla, podríamos sí, decir, sí, sí. Y luego hámster vivo, hámster come jamón, hámster vivo, estaríamos entre justamente la opción sí, murió de otra cosa. Sí. ¿No? O será justamente aquello que confirma la regla y o que es la excepción. O tenía problemas de hígado. O tenía problemas de hígado el hámster. En cierta medida no echa mucha luz sobre lo que le hace bien o mal al hámster esto, no, pero tenemos la opinión del tapatío Rascahuele. Dice, no les quemen los bigotes ni nada por el estilo. Porque hay gente pero que ¿cómo dice... ¿cómo le va a quemar los bigotes? Hay gente que dice, no, este hámster me salió muy bigotote. Y entonces agarra un encendedor y dice, a ver, achiquemos los bigotes. contigo, Toto. Ay. Pero aquí dice, bueno, nada, dice, no les peguen en su hociquito, que es la parte más sensible que tienen. En realidad, el hámster podría faltarle cualquier cosa. Pero menos hociquito. Menos hociquito. Además, sí, sí. Podríamos, lo que sería el hámster llevado a la mínima potencia, sería solo su hociquito. Y los bigotes, ¿no? Y los bigotes. Sí, sí, con los bigotes imagino que es como el gato que mide las distancias. Claro, el hociquito y los bigotes con una sillita de ruedas pequeña y tienes tu hámster inválido. Sí. ¿Qué te sirve? Sí, muy chingón. Muy chingón. Así que, bueno, ya sabes, tú ve a la veterinaria y dice, no quiero, quiero mi hámster inválido. Es decir, nada más, hociquito, bigotes y su pequeña silla. Claro, que sí. Te ahorras inclusive la ruedita del hámster. Porque silla, vale, sí, madres, sí, que un hámster se puede llegar a matar de esa manera. Bueno, cuando tenga a sus hijos, separen al macho de la hembra y deje... Ah, como los seres humanos. Ah. ¿No? Que, dice, no les peguen un hociquito y cuando... pero los machos y las hembras se separan solos. Claro, en el caso del ser humano. Pero en el caso de los hámster parece que no. No llegan a acuerdo. Dice, dejen a los hijos con la hembra. Porque, ¿se acuerdan dónde guardan la comida estos animalitos? Pues, sí. En el buche, ¿verdad? Claro. Ahí la guardan. Dice, bueno, ¿qué hacen? Como, ah, y eso lo dispara ahí. Lo deja así como pendiente, ¿no? Ah, quiere decir que el macho se come a la cría. ¿Y qué? ¿La hembra no? O por lo menos la mete en el buche. La hembra le da el pecho. Estamos hablando de mamíferos, ¿verdad? Sí. Y el hámster no distingue a sus hijos de su alimento. Es bastante menso este hámster. Se los mete en el buche para protegerlos. Y los protege demasiado. No tiene oxígeno. Claro. Es como una especie de madre judía. Póngale, a lo mejor claro. Lo protege en exceso y se lo mete. Y es complicado eso. No, dice, bueno, su comida favorita está entre todo tipo de verduras, en especial la lechuga. Todo tipo de frutas, en especial la naranja. Aunque tiene mucho pelito, se enferman fácilmente de frío o de gripe. Oh, mi hámster tiene gripe. Sí. Claro. Está moqueando ahí. Dice, así, se me olvidaba. Tiene enormes dientecillos muy afilados y si se harta, te muerde. No sabemos qué es lo que llega a hartar un hámster. Si son los vencimientos, si es la vida moderna, si es las grandes sistemas urbanísticos que hacen que un hámster entre casi en estrés y ataque de esta manera. La dice, bueno, puede ser que la televisión lo pone mal, sí, ¿no? Pues. Los reality shows de hámster, sí. ¿No? Y bueno, dice desde Guadalajara, el tapatío Rascahuele, que ha echado luz sobre bastantes puntos oscuros en este cuídate hámster, casi ya de cara al 2005, ¿no? Matt Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú, dice, hola, ¿cómo están? Soy Mac Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. Escribo para decirles que lo que me tiene harto hasta las pelotas son los pinches ladrones. Y no hablo de los que roban carteras, sino de los que usan saco y corbata, como algunos. Claro, los ladrones de carteras que usan saco y corbata. Claro, sí. Tú dices, no, este no me va a robar. Y van y te roban, ¿no? Dice, algunos congresistas y autoridades de mi querido país. Dice, estoy seguro que esto no solo pasa en el Perú, sino en todos lados. Desearía que le envíen un... ¡Has acertado! ¡Te has ganado un congresista! Aquí justamente el congresista que nadie sabía quién quedárselo, te lo llevas tú, Matt Enrique. Dice, bueno, ocurre en todos lados, imagino. Dice, desearía que le envíen un chingo a su madre a todos los que, ¿cómo es esto? Rigen nuestro país, desean cambiar nuestra forma de pensar y nos obligan a ser honestos siendo ellos los desgraciados. Bueno, se despide de ustedes el insecto Mac Enrique, que está realmente enojado y le he cambiado el nombre. Le dije primero Mac Enrique, sí, que es lo correcto. Luego Bat Enrique y luego Bat Enrique. Pero él me comprende. En sí, estos sí, momentos sí, me ha puesto muy nervioso todo esto de los congresistas. Por suerte, nos lo sacamos de encima. ¿Cómo andan, delirantes galácticos? Estuvo buenaza la definición del Urban Tic. Ñoñerías estéticas, dice Ojos Rojos de Bahía Blanca. Sí. Es lo que sucede, es lo que suele pasar, dice, cuando estás pedote. Algunos les dan por armar desmadres, a otro quizás por depilarse las palmeras que le salen de los poros, y a mí por la filosofía barata. En cualquier caso, siempre en ese estado, uno se olvida la premisa básica que corre en un lugar así, sexo. Así que bueno, yo con el caso de Urban Tic y su Hegel, dice, y lo mío, es bastante seguro que aquellos que quieran cumplir su cometido nocturno, piensen en la lucidez como opción. Al menos servimos para el mal ejemplo, dice Urban Tic. Ya vas a encontrar a alguien que se banque tu Hegel y si claro no, que, sí, que chingue su madre, ¿verdad? Dice, saludos a todos los María Tijuanenses, Ojos Rojos y la semilla del mal, ¿verdad? Sí. Ahí está Ojos Rojos and the Bad Seeds haciendo desmadre. Y es verdad, hay que morir en la de uno, ¿verdad? Si a uno Hegel no le cuadra en los pubes y en los antros porque la gente se aleja y dice, no, van a hablar de Hegel. Ay, me van a hablar sigue de... hablando de Sí, sigues hablando sí, de Hegel. Es más, más alto, te llevas un megáfono. Claro, y algún día a lo mejor hasta el mismo Hegel llega. Claro, sí. Desde su tumba y dice: basta de hablar de basta. Mí. No sé, no, si está, no sé si estaba tan seguro de lo que había postulado, ¿no? Y así no, todo vuelve el agua a estar en paz, claro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo han estado todos los integrantes de la Marina Tijuana? Pues bien, a ver, pasamos lista, digamos, Capitán Vinilo, sí. ¿Correcto? Ah, no. Bueno, Muda, bien, perfecto. Sí, la Muda, sí. Nico, todo en el más perfecto de los órdenes. Ok, sí. Estamos como siempre, amigo, no, nada cambiado. Es el Cronos del DDF mexicano. ¡Hola, Cronos! Les escribo para pedirles un consejo al señor Lagartija, ya que es la única persona más coherente en la nave. La pregunta es: ¿qué debo hacer cuando alguien me cae de la chingada? ¿Lo debo putear o qué? Y que el niño elefante los ilumine. Su amigo, el Cronos del DDF mexicano. Y ya saben, nos veremos en la eternidad. Debes balancear las consecuencias. ¡Oh, balancé! Pon en una balanza. Sí. El placer de la madreada. Ajá. Con el efecto. Efecto madre. Claro, póngale que es su jefe. Su jefe, es tu jefe. Ah, qué placer sería decir. Claro. Ay, jefe, tú eres bien culero. Así que, ¿sabes qué? Chinga tu madre. Bueno, te has quedado sin trabajo. Perfecto. Por ejemplo. Pero el placer no te lo quita nada. Ah, nadie, no, ¿verdad? Que no, eso. Bueno, sí, Cronos, igualmente tenerlo en cuenta, ¿verdad? Yo que sí. Porque en el último de los casos, uno de los placeres, justamente tú que tienes el paladar de Cronos, claro, uno de los placeres será que esa gente que te cae de la chingada tarde o temprano caerá en tu buche, güey. Ah, ¿eh? Sí que sí. Eso es irrefutable. Así ha pasado desde que el mundo es mundo y desde que Cronos es Cronos. Y bueno, igual lo mejor es ir de frente. Salvo, sí, sí. Salvo Zeus y algunas cuestiones que no te han salido del todo bien, Cronos, los demás terminan bueno, en tu buche, así ya está. Hay errores siempre. Hay errores siempre, sí, está sí. El margen de error ahí hasta el mismísimo Olimpo. Hola, compitas, les hablo de nuevo al ombligo desde Costa Rica. Les hablo para que, bueno, tengo una bronca con la pinche vieja de mi jefa. Es una come mierda. Ya, dice, ni café puede tomar uno. Ay. Porque se asolea, se la caga se asolea, uno. Dice, sí. De corazón me cago en su cédula. La maldita, con tanto rayo que se desperdician los árboles, no podría de casualidad caerle uno a ella. Bueno, para nada, dice. Por lo menos tengo el despide de oírlos día a día, chingando la madre. Genial, compadres, estamos en contact, por cierto. Es Patricia la huila, dice, la cual estoy como loco. Cada vez que la escucho, me caldea la poronga. Comentario fuera de lugar. Bueno, señor, venía bien. Sí, venía barrio. ¿Cómo es eso? Por favor, chao, cabrones, al carajo. Dice, se da cuenta, se claro, pone, sí, se sí, ruboriza sí. Porque ha quedado como un guarro asqueroso. Por favor, hay cosas que hay que ponerle límite aquí. Al carajo, dice el ombligo, que está bien arrecho, bien enojadísimo, sí, así, que sí. Con la pinche vieja. Y quién sabe, algún día a lo mejor hasta le cae un rayo. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. José Benjamín Paz Cortés, eso de Orizaba, y esto queda en Veracruz, y esto queda en México, y dice que un buen spam es tu papá es gay. Bueno, se me olvidaba decirles de por favor manden un super saludo a mi maestro de física, que es una verdadera mierda, y su hijo de puta, ok, dice, y de paso, otra vez a los americanistas, dice, no sean culeros y no digan mi nombre, porque hay varios pendejos que escuchan su pinche programa, y casi todos le dan en las nalgas. Ay, a ese es el pendejo nombre de física. Él firma como el Russell de Orizaba. Ajá. Y alguno a lo mejor dice, pero ¿cómo el Russell de Orizaba? Y acaban de leer un mensaje de José Benjamín Paz Cortés de Orizaba. Claro, póngale. No será el mismo. No, es el mismo, por no favor. Sean mal pensados, por favor. Hay un chingo de gente de Orizaba por sí aquí sí. Dando vueltas. José Benjamín de Orizaba, Veracruz, ¿qué tal, México, amigo? Dice, me tiene hasta la madre los pinches panistas de mierda, especialmente el pendejo Gerardo Buganza. Dice, es un puto perdedor que no sabe nada de política. Yo tampoco, pero me vale madres, es igual. Dice José Benjamín, que me quedo, como él no sabe nada de política, claro. Habrá votado a este panista que ha perdido porque no sabe nada de política. Oh, y está muy bien eso, ¿verdad? Al final es una rueda que nunca acaba. El motivo de este mensaje es porque ayer pasaron una carta a Kevin Galdames a Fox América. Ah, sí que sí. Y esto lo escribe, lo firma Cronos. Y si realmente me ha conmovido, ya que la decisión que ha tomado es realmente algo difícil y triste a la vez, ya que el dar toda su vida a un gobierno nefasto y asiago como el de los Estados Unidos de Norteamérica, dice, no tiene razón. Es un gobierno que no merece la sangre de nadie, ni la vida, mucho menos, claro. Kevin, realmente te deseo lo mejor y que tus pensamientos y filosofía no se pierda por un capitalismo absurdo, ya que tú puedes encontrar todas las cosas que tú deseas en otras actividades. Solo espero que tus principios estén firmes y que realmente luches por algo que tú creas conveniente y no por lo que te ordenan o te digan que es correcto. Tu amigo el Cronos del DF mexicano, y ya saben, nos vemos en la eternidad. Esto chingo, me quedo con la última frase porque puede servir inclusive de propaganda para obtener jóvenes para el ejército, ¿verdad? Ah, sí. Por ejemplo, que aparezca el tío Sam y dice, aquí estoy, yo soy el tío Sam, soy medio pedote. No, tío Sam no se pone pedote. No, tío Sam no tiene siempre la lucidez como para recaudar a aquellos que necesitan por la patria luchar en los frentes de batalla de los Estados Unidos de Norteamérica, que está librando guerras constantemente, sí, contra el terrorismo, contra la... y todas esas cosas. Sí, bueno, y, por la paz mundial. Por la paz mundial. Y entonces podría decir, es tiempo que realmente luches por algo que tú creas y no por lo que te ordenan. Alístate en el ejército. No, claro, no, no suena, ¿no? No, me parece que hemos fracasado como publicistas. No, pero no crea, en el norte lo pueden comprar. Puede ser, ¿no? A ver, realmente lucha por lo que tú creas conveniente y no por lo que te ordenan. ¡Soldado, firme! Sí, yo creo que me alistaría, ¿no? Al carajo. Les escribo yo, soy Dark del Perú, solo para felicitarlos por su programa, porque de alguna u otra manera, para aquellos que tenemos un día agitado, pues son unos pocos como que nos hacen relajar. No importa si es por unos pocos minutos, pero bueno, solo decirles gracias por eso, ¿saben? La única que me gustaría ver antes de que el mundo se desintegre sería oírlos ustedes unos 20 o 30 años, dentro de 20 o 30 años. Bueno. No, dice, escuchar al señor Lagartija con sus dientes postizos decir, sí que sí. No, que no, cabrón. Una cosa, no estaría chimuelo. El señor Lagartija se dejaría tanto que ni dientes postizos, ¿no? ¿Qué imagen horrenda? Sí. Yo no creo que dure tanto igualmente. Bueno, dice, es solo un deseo. Cuídense mucho así que el niño elefante los ilumine. Posta, dice, postdata. Tal vez sea el primer y último mensaje que les mande, pero una cosa segura, no dejaré de escucharlos. Adiós, dice. Adiós. Adiós. Hola, cabalgantes del espacio, sí soy yo, de nuevo, Al Caponi. Pero ah, hola, Caponi. Al Caponi ha llegado y nada, y se ha reportado de una manera... Llegó así como excitado. Sí, bien, claro, llegó como excitado, es verdad. Dice, con las altas horas de la madrugada... No, pensaba mirar tus fotos, ¿eh? No. Ha llegado de vacaciones. Uno cuando llega de vacaciones viene con los álbumes de fotos. 2,500,000 fotografías, vean, para compartir con ustedes. A lo sumo una. Al carajo, come pollas. Sí, son, están muy divertidas, las envías, ¿no? Bueno, siendo... pero no ando crudo y estoy en la oficina. Fue cumpleaños del papá de mi vieja. Dice, y el que, traduzco esto para los amigos de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Bolivia, de España. En este caso, el papá de mi vieja no sería un padre de Al Caponi que en realidad no está declarado y que un abuelo no, un que abuelo. No. Claro, no. Es el, o sea, viene a ser el suegro. Exacto. El padre de su vieja, el padre de mi esposa viene a ser, ¿no? Sí que sí. De mi mujer, dice. Y el que. Bueno, y el que la. Disfrutó, fuimos otros, dice, maldita sea, pinche receta, no entendí esa parte, pero no, no importa. Hubo gente que disfrutó algo y eso es lo importante, ¿no? Bueno, otra maldita sea, pinche resaca, hija de su reputa huanga madre, dice, no era bomba, ¿por qué no más bomba madre? ¿Has acabado con eso? Al Caponi. Bueno, me está cagando la chingada, pero bueno, ha venido más norteño que nunca. No te sí entiendo una sí. Mierda, Al Caponi. Vete, carajo, estás pedote encima. No estamos como para eso. Aguantas pedotes, muda, que luego vienen, te abrazan, te babean. Siéntalo por ahí, Al Caponi. Seba desde Buenos Aires, Argentina, y un día antes de que el mundo se desintegre, corro en pelotas cagando por plena 9 de julio. Corriendo y cagando. Sí, todo al mismo ensucias, tiempo. Es cabrón. Una cosa que sí. Qué cabrón asqueroso. En la 9 de julio. Aparte, no sé si puedes. Es una calle. Es, póngale como. ¿Has probado? El Paseo del Ángel en México. Sí. Una calle así, muy importante en Buenos Aires, que termina con un pinche monumento que no sabemos de qué mierda. Sabemos de una qué mierda pinga, es. Sí. Es como una pinga. Un obelisco. Es un obelisco como los que hay en muchas partes del mundo para señalar aquí pasó tal chingadera. Póngale, sí. Ahí es una fundación de no sé qué mierda. Entonces, pa. Y él corría en pelotas por ahí, lo cual el cagando es bastante desagradable. Realmente no creo que sí. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires subvencione este tipo de cosas. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires subvenciona toda mierda que parezca artística. Ah, entonces puede y ser. Y a lo mejor puede sí, ser que sí, digan. Sí. darte... Deberías hablar con Ibarra, quizás te puedo llegar a poner una publicidad de algún... Seguro que te dan lana, claro. De algún antro, sí, ¿no? Sí, un papel higiénico. Póngale, sí. Sí. Bueno, y lo puedes hacer, ¿eh? Termino de cagarle la puerta en la casa de gobierno. Dice, Paul, saludos, el programa está recopado y aguante Molotov, dice Seba de Buenos Aires, Argentina. Elvis es de Juliaca, Perú, dice, hola, mierdas. Le mando un saludo a la muda y una pregunta para el pirata y a Lagartija. No respondemos preguntas de gente que entra diciendo hola, mierdas, imagínate, Elvis. No, no. Así que dice, bueno, ¿qué carajo hacen los sábados y los domingos? Chao, mierdas. No, y menos gente que firma, mierda, nos chaqueteamos de una manera. Maratones sí, de 48 fumamos. Horas, 72 horas, inclusive, bueno. Y a veces hacemos otra cosa. Desde Juliaca, Perú, pero esas no las contamos, ¿no? No, no. Bueno, no sé qué mierda haría. Creo que matar a todos los tíos putones que me caen jodidos, dice, y luego descansar y meditar de todo lo malo que hice. Amén, dice Elis Van. ¡Ah! Mati medita, Mati medita, Mati medita. Sí, un pensamiento estadounidense. Sí, casi, pero llevado a Juliaca, Perú. ¡Tal! En caso de que el mundo se desintegre. Una mujer que ya dice, oye, no me gustó el collar que me trajo Santa Claus. Sí, ¿por qué hablas así? Sí, es que me aprieta. En caso de que el mundo se desintegre, el cuarto rey mago. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Yo soy Excel de Hermosillo, México, dice que, bueno, nada, que se deberían de dejar de pendejadas y poner alguna rola, o parece que les dieron mucho chile a estos pericos. ¿A qué pericos? Nos dice pericos, nos dice chile de esa mierda. Bueno, nada, no, realmente nos parece bien este tipo de mensajes. Así que yo, tranquilo, pondremos rolas. Es más, pondremos una muy chida que dice, titula, es un disco muy, muy autóctono que dice, puedes cambiar de emisión, de emisora de radio. Ah, póngale eso. ¿No? Sí. Y es la, creo que es la rola número una, la número uno, ¿verdad? Es el track, se llama, sí. Yosex, ¡Chinga a tu madre! Hola hijos de Minerva y Francis Fukuyama, dice desde Marabatío, Michoacán, México, les escribe San Pascualito Rey. Ahora San Pascualito. Sé que es muy tarde y que es una mierda que lo haga, pero felicidades por tu cumple pirata. Oh, qué mierda, San Pascualito, vete de aquí. Bueno, espero que cuando pases esto al aire todavía tengas resaca y una copa de vino a tu lado. Una copa de vino copa siempre, sí. Guay, está bien. Resaca no, tratamos de combatirla de alguna manera, no podemos mucho. Dice, bueno, después de eso les digo que estaba pensando, sí, ya sé que suena vanidoso, pero lo que hay antes de que el mundo se desintegre, les escribiría un mail, me metería en la comunidad en caso, mandaría a saludar a Mariela como lo hago de un tiempo para acá, en una palabra, antes de que todo se vaya a la mierda, seguiría intentando integrarme entre tanta desintegración, dice, lo digo porque, bueno, se me desintegra el mundo cada día, pero es mejor pasarlo pipa, que contar las venas o dejármelas largas, dice. Exacto. Es la vuelta al día en 80 mundos del gran Cronopio, pero qué mejor que el viaje cuando nos acompañan tantos amigos, cuando tenemos a nuestro lado alguien que nos quiere. Yo tengo a Mariela. Sí, que sí. Tu pirata al señor Lagartija. Ah, señor Lagartija, usted me quiere. ¡Al carajo, no jodas! ¡Ah, no, ve! Esta, nadie me quiere a mí. Es una tristeza. ¿Ves tú, de San Pascualito Rey? ¡Oh, estás, la pirata! ¡Oh, pinche muñeco de la tele! ¡No digas que no te quiere nadie! ¡Woody Guys! ¿Qué se va a hacer? ¡Woody Guys! ¡Woody Ajo! ¡Ah! Porque ¿de dónde vienes, pinche cada muñeco de la tele? Cada uno alguien para querer. Es cierto. Y alguien que lo quiera. ¿Te parece, pinche muñeco de la tele? Sí. Pero yo no veo. ¿Dónde están? A ver. Tienes que buscar. Ah, pinche muñeco de la buscar tele. Buscar el camino de la vida y encontrarás a alguien que te quiera. Gracias, pinche muñeco. Está medio pacheco. Recuerden. Sí. Amar al prójimo. Como el prójimo ama a alguien. No. Y si amas a alguien, déjalo libre. Ya. Pinches sí, mamadas, rolas feas, no traigas pinche muñeco de la tele. Es que soy de la tele. Es que es verdad, estoy animado ahora, muchas gracias. Ahora siento busca, que todos me quieren. Busca, alguien debe quererte. Sí, imagino que sí, imagino que hasta aquellos que me dicen, no, no te quiero, sí me quieren, y yo quiero a todo el mundo. Gracias, pinche muñeco eso de sí, la tele. Es todo bello. Sí. Adiós, amigos. Adiós. Y recuérdame por siempre. Recordaremos por siempre. Pinche muñeco en la tele. Ahora sí me siento mejor. Bueno, va un chiste corto para no aburrir a vuestras mercedes. Dice, dos amigos hablando. Yo tengo un loro que dice papá y mamá. Y yo tengo una lata que dice durazno en almíbar. Oh, es complicadísima. Ahí terminó. Sí, ahí terminó. Pues está, ah. Dice, ¡ja! Bueno, pero está bueno. Si sí, la lata sí. Emite esos sonidos. Claro, bueno. Sí. Tú, la estás por abrir y dice durazno en almíbar. Sí, ya sabes sí, lo va. Que tiene dentro. Está chingona. Sí, es bueno, mejor que el loro. Dice, está muy mamón. Además, más limpia que el loro. Sí, sí. El loro es un animalito bien pinche sucio. Claro. Dice, bueno, ja, está muy mamón. Y bueno, pues ya lo conté. Bueno, compadres, es todo por ahí. Mariela, un beso y tírate un pozo. Alumno del sexto, chido por tu chaparra. Vaquero, ya invito las que ¡vaya! Siguen. Comunidad en caso, pásenlo pipa hasta que el mundo se desintegre. Aguante la María Tijuana desde Marabatío, Michoacán, México. Se despide de usted, San Pascualito, Rey Postdata. Cría pendejos y te sacarán de quicio. Así que, sí, bueno, sí, es muy probable. En los trabajos, en las chamas se suelen criar pendejos, ¿no? Sí, no sí. Se crean inclusive con tu puesto y esas cosas. Kimberly, Kimberly, no sé cómo se pronuncia Kimberly. Esa mamada. Es la de Kimberly. Blanco y Negro. Es la de Blanco y Negro, ¿no? La que murió Pacheca drogadísima de un coma. Ah, ¿sí? Sí, filmaba películas porno y no sé qué cosas, ¿no? Blanco y Negro fue una serie complicada en ese sí sentido, sí. ¿No? Ay, gente, porque Willis terminó mal. También, ¿no? Claro, Arnold Jackson también terminó, que no pudo jugar en la NBA nunca. Entonces y el viejo que tenía la lana. Y el viejo que tenía la lana también debe haber muerto algo. Sí, ¿no? Sí. Atentado las borracho, torres, algo así. Borracho, todo escado, pedote, sí. Se cayó de algún balcón. Esa es la triste historia de esa. Pero esta es Kimberly. Ahora Kimberly. Es de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, del estado de Chiapas, ahí en México. Y Kimberly dice: cae la puta gente. Lo que me da la madre es que toda la puta gente que le voy a hacer. La puta que gente. Se meten, está enojada. Me hinchan los huevos, me tienen hasta la madre. Es muy mi pedo, dice, si me visto como hombre y si me comporto como tal. Maldita sea, odio mi chingada vida. Ah, pero está el niño elefante que todo lo ve, eso se los aseguro, dice, en forma de amenaza, con unos pantalones cuatro talles más grandes de lo sí, que sí. Corresponden, con una casaca iluminada por el rostro del subcomandante Marcos y diciendo, es muy mi pedo si me visto como hombre. Bien machina, así nos gusta, Kimberly, claro sí que es sí. Muy tu pedo. ¿Qué tienen que opinar, no? Al carajo con ellos. Y así es, así debe ser. Bueno, su programa está de poca madre, me encantó. Pásenlo chido, brothers, dice Kimberly. Y ahí está Kimberly en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, México. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. ¿Y mi bloque, Gabriel de Houston, del día de la fecha? Ah, espera que me peino. Sí, peínese, por favor, estamos en el bloque, Gabriel de Houston. Dice alguien, mira, pirata, en verdad me tiene muy molesto la negativa que recibí por parte tuya respecto a mi petición. Ah, sí que sí. ¿Quién firma esto? Es Jera, de Monterrey, Nuevo León, México, que propuso hacerse llamar Quirino a partir de este momento. Dice, ahora voy a firmar como Quirino. Nosotros le dijimos, no, ya estamos hasta la madre de gente que se cambia el nick a mitad del río Bravo. Luego no lo reconocemos. Entonces, claro, luego no lo reconocemos y nos parece que así no podemos suicidar. Más oyentes y no puede quedar hasta, es verdad. A veces tenemos como miedo de decir, ah, mira, qué chingo de oyentes, y es una sola persona claro, que va cambiando el nick en cada mensaje que envía, ¿verdad? Entonces le dijimos, no. Pero él se enojó, dice, no, a mí esto me parece dictatorial y esas cosas. Creo que no tiene mucha ciencia reconocer a una persona con otro nombre. Dice, mi es nombre, complicado. Dice, ni siquiera consultaste mi pedido con el señor Lagartija. Me hubiera gustado escuchar un debate acerca del tema, pero pues ni hablarlo. Por lo visto, voy a tener que hacer el trabajo yo solo. Atentamente y firma. Cabezadura el hombre, Quirino, personaje desconocido. Antes, Jera de Monterrey, Nuevo León, México. Ajá. Y la quieres democrático, eso es lo que quieres, Jera. Estamos buscando democracia aquí dentro de la María. Bueno, está bien, será democrático. Entonces, en nombre del pueblo que me ha elegido, abro el debate sobre si Jera puede ser nombrado a partir de este momento Quirino o no. Por orden del partido al que represento, que lleva más de 75 años alternando el poder, declaro un no rotundo. ¿Alguien en contra de esta moción? ¡Sí, yo! ¿Alguien en contra de esta moción? Muy bien, se levanta la sesión por unanimidad. El pueblo se expresó por la negativa. Seguimos creyendo en la justicia y la independencia nacional a través de sus representantes. Muchas gracias, te seguirás llamando Jera. Ahí está, querías democracia, así funciona a veces. Hola, ¿qué tal? Le saluda Master Rick el insecto. Basta, insecto, te tengo por todas partes. No, pues está bien, ¿no? Lo que pasa es que tampoco podemos cargar de insectos la nave. Claro. Porque se nos desequilibra. Sí, sí, sí. No, aparte, para Mico lo mata. Es verdad, Mico mata a los insectos. Es una cosa de... No, la campanita. Mico mata. Sí, no, Mico mata campanita. Pero dale, estaba, cabrón. Claro, es muy rápida, es muy ágil. Sí que sí, ¿eh? Nunca la podrá atrapar. Está justamente aquí. No, bueno, pero tampoco rompas todo, para atrapar la campana. Dice aquí, desde Navarra, España, la navarrita Nines, ¿no? Ah, hola, ahí Nines. Dice, hola, feillos, ¿qué tal? Os recuerdo que ya os encontré, Humberto, poco más que me ha cagado pedo, me dijo, cuando escriben español, bueno, la de siempre los españoles. Sí, sí, sí. Cada vez sí. Que a mí como lo que me gusta imitar este pseudo acento español, que tan bajo me sale, él dice, no imites a los españoles, cabrón, que te sale para la mierda, que parece que tienes algo en el culo metido, y esas cosas, y al carajo. Bueno, no parece. Así que, bueno, que bueno, por favor, le digo, así que seguiré cada vez que llegue uno de estos mensajes, porque no encuentro otra forma de leerlo, que trata de imitar mínimamente el acento español. Si no os gusta, podéis quedar en la península ibérica y al carajo. Con ustedes, vosotros, ¿no? Para hablar correctamente. Claro, sí. Dice, os recuerdo que ya os conté que os encontré por casualidad un día que andaba un poco gili. Dice, me he quedado enganchada y quisiera que sepáis que si algún día echo ligadito de tanto reírme, será culpa vuestra. Ya después de meditarlo profundamente, he llegado a la conclusión de que un día antes que el mundo se desintegre, me comería cientos de tabletas de chocolate y botes de nocilla. Oh, ¿qué son los botes de nocilla? No sé, pero suena chico. Con un bote de nocilla, ¿uno puede navegar en un bote de nocilla? Suena como que debe ser algo que combina bien con el chocolate, ser, ¿verdad? Medio pequeño. Como no una mantequilla si de maní o algo así. Claro. O una cacahuate en salsa y algo así, que combina con el chocolate. Sí. No sé. Dice, bueno, por favor, amigo de España, si estás en este momento atento... Sí, que es un bote de nocilla. Bote de mocilla igual y una nocilla. Traducción. No que morcilla, nocilla. El bote de nocilla, así se dice. Bueno, sí, multiplicamos dos tabletas y un bote, que es lo que me como diariamente, aquí tenemos otra pista. Ah, mire, uno mire. Se puede comer un bote de nocilla diariamente y no morir en el intento. Póngale, sí, a lo mejor como subir el jamón con el hámster. 240 kilos. Es como el jamón con el hámster. No, no es. No, por ahora no se ha muerto, pero hay quien, a lo mejor algún día encontramos alguno totalmente muerto y con un bote de nocilla en la mano. Ah, póngale, que sí. Puede ser inclusive Nines, que de tanto abusar, mierda. Todos los abusos y los excesos saben cómo nos lleva Nines, ¿no? Dice, bueno, calculo que en los últimos días que me queden, calculo que haría lo mismo. Por lo menos sería topecientos mil los que me comería. ¡Oh! Una buena cifra, los topecientos mil. Espero haber parecido de lo más profunda con este pensamiento, claro que sí, Nine. Y os mando un saludo y en mi modesta opinión de que este programa es lo más cutre salchichero que he visto y escuchado en la vida. Dice, a cuidarse, capullo. Bueno, no digas capullo, Nine. Con el cariño que te tenemos no termina diciendo capullo. Claro. Pero que nos hace enojar. Nos corre la sangre de este momento y te decimos, pero Nine, chinga tu madre. ¿Cómo lo trata de esta manera? Capulla. Capulla de Lelí. Capulla de Lelí. Está bueno, Nine. Hay un saludo para la gente de Navarra y en España. ¡Ah, me pongo a la tierra! El zorro estuve, no es de Buenos Aires, es de Santa Cruz, mijo. Esto va para ti. Yo le pregunto en estos momentos al señor Lartija cómo ve la tierra. La veo llena de jefes venenosos. ¿Jefes venenosos? Colmada de compañeros trepadores. ¡Ay, sí que hay muchos! ¡Ah, habitada por animales traicioneros llamados hombres! ¡Carajo, no se podían llamar de otra manera! ¡Ay, colgando todo en árboles de cemento! ¡Ay, carajo! ¡Bienvenidos a la jungla! Y ahora sí que nos vamos, amigos, de esta jungla de la que nunca uno puede y termina de escapar. Aquí nos vamos y nos reencontraremos en el día de mañana, antes saludando a todas aquellas antenas sembradas en todas las junglas de cemento del mundo. Damas y caballeros, nos despedimos de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trele U Noticias. Antares. FM Esencia. La Metro. Asista 93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. Radio City. FM Vida. FM Azul. En México, GDLG y Radio. En España, Radio G. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM Delum. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF, con el cura fiestero colgado de las Lilianas, justamente. Fíjese. No de las Lilianas. Cuelga. Las Lilianas, las Elianas, sí, inclusive, sí, todo de las Martas. La habilidad que tiene, de la pasta de las Martas. Damas y caballeros, nada más que ahora nos tenemos recontrol el día de mañana, si es el mismo poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso el rolo de Chile. Ja, ahí está, sí, claro que sí. Bueno, ¿Rolo fue? Damas y caballeros, rolo fue, claro, el rolo fue, damas y caballeros, nada más que esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go!